Bueno, mi nombre es Mirza Raín Cuentemilla, del sector Metrenco. Vinimos una delegación de mujeres mapuches de allá, junto con nuestras hijas, a participar de esta fabulosa marcha. Una tremenda convocatoria. Yo no logré ver el final de la marcha porque eran cuadras y cuadras, y te deja un sentido de esperanza tan grande porque es mucha gente joven. Ya yo pertenezco prácticamente a la tercera edad. Entonces, ver que vienen jóvenes con tanta conciencia social, porque esto no, no, mira, hay que decirlo, nuestra gente, mapuche sobre todo, requiere, necesita poder establecer contactos, conexiones con estos otros movimientos que hoy en día existen y que está compuesto por mujeres principalmente. Porque de otra manera el sistema, eso es lo que quiere, mantenernos a cada uno en lo suyo desunida. Entonces, hoy en día nosotros fuimos invitadas por la asamblea que está convocando a esta marcha, porque la convocatoria es amplia en el sentido de que todos pueden plantear sus demandas. Y aquí el sistema capitalista que nos reprime es uno solo. Lo que pasa es que cada uno está afectado de distintas maneras, y nosotros como pueblo mapuche estamos siendo afectados particularmente por el extractivismo de nuestros recursos, últimos recursos naturales del planeta. Entonces, de ahí a que estemos con tanta pobreza, estemos sin agua, muchas comunidades estén luchando por la restricción territorial absolutamente legítima, con las consecuencias de la militarización que ello provoca. Y eso requiere que nosotros lo denunciemos, y para ello tenemos que buscar aliados, tenemos que confiar en las otras mujeres que también están luchando tanto por sus derechos como nos dicen, bueno, luchemos en conjunto. Entonces, esto fue, todavía no termina, pero estoy muy contenta, me deja una tremenda esperanza para las futuras generaciones, y a uno lo que tiene que hacer es apoyar, abrirse, conectarse y establecer vínculos de solidaridad con las otras mujeres, porque en realidad estamos todas sufriendo por el mismo sistema. Muchas gracias, Elena. Ya, gracias. Estoy bien. Ya.